Aquí les voy a contar que hay una organización que se llama Cuenca, un espacio autogestivo que hace poquito está en pie, está ubicado en la cuarta sección, y este jueves van a proyectar unos cortos filmados y producidos por realizadores emergentes de comunidades nativas de distintas regiones de Latinoamérica. Y van a tener una invitada de lujo que es una curadora y colaboradora de la organización Cultural Survival, que es Mariana Lázaro. Ella es diseñadora de joyas, fotógrafa, escritora, trabaja con diferentes artistas indígenas de todo el mundo para ayudarlos a vender sus artesanías y a apoyar sus comunidades. Así que vamos a tener una conversa con ella para llenar de cultura y de energía este cierre de En Colectivo. Le damos la bienvenida a Maya, al aire de La Mosquitera. Aquí Ángeles y Kenty te saludamos. ¿Cómo estás, Maya? Buen día. Buen día. Hola, gracias por invitarme y tenerme hoy. Muchas gracias, Maya, por tu ratito. Bueno, no sé si querés contarnos un poquito de vos para empezar y de la organización Cultura Survival. Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, me llamo Maya y ahorita estoy, de hecho estoy quedando por un tiempo acá en Tunuyán, pero originalmente soy de Nueva York, pero con papás argentinos. Bueno, mi mamá es de Argentina, mi papá es boliviano. Entonces, toda mi vida viniendo, visitando familia acá, que la mayoría de mi familia vive acá, en Mendoza, y también visitando a comunidades, mi comunidad en Bolivia con mi papá. Y sí, entonces así crecemos muchos de mis hermanos, no todos, pero muchos y de mis hermanos y yo, crecimos así como los dos mundos, ponelo. Pero ahora ya no vivo en Nueva York, pero bueno, pasé como casi toda mi vida allá. Y nada, y como trabajo con esta organización que se llama Cultural Survival, y hacemos trabajo, somos un equipo de más o menos 40, y hacemos trabajo con diferentes comunidades de pueblos originarios, de todo el mundo, pero la mayoría en las Américas, pero también trabajamos con otros países fuera de las Américas, y yo específicamente trabajo con los artesanos. Entonces, como yo también soy artesana, ese trabajo me llama mucho. Y bueno, no solo con diseñadora de joyería o no solo con arte, sino también con películas, con cortos, con fotografía. O sea, yo, después de secundaria, por un rato estudié periodismo. Entonces, también tengo esa experiencia en esa área de periodismo con filmación y con fotografía. Y sí, si quieren puedo hablar del evento mañana, pero bueno, eso es un poco de mi persona, bueno, personalmente. Qué interesante. Y qué, por ejemplo, ¿qué acciones llevan adelante con los pueblos originarios, con las comunidades? Hacemos como diferentes áreas de trabajo, por ejemplo, como ya dije, como mi área es trabajar con artesanos, con las artesanías. Entonces, nuestra organización, tres veces por año, hacemos estas ferias y invitamos a los artesanos a venir a vender sus productos, pero eso es un parte nomás. Y después también hacen trabajo con radio, que como estamos en radio hoy, entonces financian como diferentes programas de radio. Creo que hay, no sé por qué, pero muchos en Guatemala, por ejemplo, entonces comunidades mayas, comunidades indígenas de Centroamérica, y entonces apoyan y también como dan como recursos y dinero a programas de radio que también hacen programaciones en sus idiomas. Entonces, no sé cuántos idiomas existen en Guatemala, pero bueno, como tenemos varios contactos allá. Y esos solamente son dos ejemplos. También hacemos otro trabajo, pero bueno. Más o menos por ahí de arte, de medios de comunicación. Eso es nuestro enfoque. Para revalorizar también los saberes, ¿no? Ancestrales, qué importante. Este es como un puente que ustedes realizan. Sí, exactamente. Y contanos mañana sobre la actividad de mañana, si querés, un poquito también. Dale. Sí, claro. Bueno, yo estoy como muy emocionada por mañana porque estos cuatro cortos yo elegí porque, bueno, a mí me llamaron mucho la atención. Tengo relación con todos, o sea, tengo amistad con todos los, casi todos, sí, los, en una manera u otra, con todas las cuatro películas. Entonces son con el director o con la comunidad. Ha visitado, creo que todas las comunidades que sí, que vamos a ver mañana. Entonces los cuatro cortos son, uno se llama Hatarémuy, que se trata de un joven quechua en la ciudad de Cusco. Y bueno, y no lo voy a explicar, no sé cómo explicarlo mucho porque es un poco abstracto el corto, pero muy interesante y básicamente está como que este joven está como reconectando con sus raíces. Y bueno, la segunda es, se llama Pachacuti y es sobre una comunidad, bueno, en realidad creo que son dos comunidades en la selva peruana, en Madre de Dios, que también conozco, he visitado. Y bueno, habla mucho de la presencia de los transnacionales, de las empresas que están tratando de sacar recursos y, por ejemplo, como hoy en día todavía están, más que nunca en realidad, como tratando de sacar gas y petróleo y también hay presencia de oro. Entonces, bueno, el corto habla un poco de eso, pero también el lado de cómo los nativos allá, cómo mantienen su conexión a su ancestros y sus tradiciones. Y bueno, el tercero es también una comunidad que conozco. Como te dije, tengo como conexión con cada uno, pero totalmente otro lado del frente. Está en Arizona, que es el sur-sur de Estados Unidos, como casi México, ¿no? Como la frontera de México y Estados Unidos. Y es sobre jóvenes, un grupo de jóvenes. En la reservación que se llama San Carlos, que es de la nación Apache. Entonces no sé si Sí, conocen los apaches, pero sí. sí. Entonces bueno, todos son interesantes, pero eso es como un poco más largo. Creo que tenían un poco más tiempo para hacerlo y habla mucho del arte, de la cultura de los jóvenes allá y también como alguien que es de hecho un amigo que es un abuelo ya, como él está dedicando esta tercera etapa de su vida a los jóvenes. Entonces, como que la conexión de dos generaciones, ¿no? Y cómo están tratando de crear algo mejor para su comunidad a través del arte. Y el último se llama Shun. Y bueno, no, esta comunidad específicamente no conozco, pero conozco otro que queda un poco, bueno, muy cerca, pero el último también es sobre una cultura selvática, bueno, en la selva, pero en Ecuador, en la selva ecuatoriana, y es también una película o un corto abstracto, por decir, y es sobre, bueno, es ahí también, ese tampoco no tiene, digo, eso creo que es el que no tiene mucho diálogo, o sea, casi no hablan en esa, pero es muy abstracto y es filmado y directa y la directora es una mujer. Entonces, es sobre una mujer, no creo que sea ella, pero una mujer que es de la comunidad Shuar y bueno, y ella como tiene una visión o tiene un sueño de cómo va a ser cuando extranjeros llegan a su comunidad y trata de decir a otros que esto va a pasar y bueno, cuenta una historia un poco así. Pero mi idea era como también mostrar estos cortos para abrir una charla o para abrir un espacio donde podemos hablar de cómo podemos conectar y trabajar juntos con comunidades de gente indígena o y cómo también podemos usar no, en película o cámaras, ¿no? Para contar nuestras historias también, porque todos los que mencioné ellos decidieron, no esperaron para que alguien llegue y decir como y decir como que okay, vamos a hacer una película sobre ustedes, sino como ellos mismos tomaron la cámara en sus manos para narrar sus propias historias. Entonces, eso más o menos es donde salió toda esa idea. Está muy bueno. Y sí, estoy súper feliz que puedo traerlo a Mendoza. Uh-huh. Y bueno, y este hecho de que a través del arte, bueno, la radio, el cine, poder contar estas historias que además nos empoderan, nos marcan, nos recuerdan, nos traen memoria y nos dan como herramientas para también hoy en día enfrentar el avance del capitalismo, del modelo extractivista, poder sí. defender la soberanía rememorando cómo lo hicieron o cómo lo hacen en las comunidades indígenas que vienen resistiendo hace, bueno, más de 500 años. Así que... Sí, exacto. Bueno, ¿y hasta cuándo te quedas aquí? Uy, no, ya estoy como al final de mi visita. Ah. Yo llegué en febrero, entonces ya voy como 2 meses. Uh-huh. Pero justo el viernes voy a Buenos Aires por una semana nomás, porque tengo una hermana allá y, como te dije, somos una familia grande y, bueno, por muchas partes del mundo. Y después de Buenos Aires ya regreso a Ecuador. Uh-huh. Pero sí. Sí, entonces... ¿Estás viviendo en Ecuador? Sí, pero... ¿Actualmente? Sí, estoy viviendo en Ecuador. Uh-huh. Sí, sí. Y una pregunta sobre la organización, que me comentas que también ayuda con fondos para fortalecimiento de las comunidades. La gente, sí. ¿Cómo los puede contactar? Ah, ya, tenemos una página web, también por Instagram. También puedo dejar mi correo, pero sí, se llama Culture Survival, como sobrevivencia cultural, pero en inglés. Uh-huh. Y bueno, y sí, siempre se puede contactarnos por ahí. O si no, como te dije, puedo dejar mi correo uh-huh. y más directamente puedan comunicar conmigo. Bueno, hermosa la actividad que proponen. Muchas gracias. Gracias. Y es con entrada libre y gratuita. Sí, sí, sí. Mañana. Uh-huh. Y pueden ver todos los detalles, creo que no en la página de Culture Survival, sino se llama cuenca.espacio. Acá justo, ajá, cuenca.espacio, ajá. Lo pueden encontrar ahí en las redes. Sí. Es un espacio dedicado al arte también, muy nuevito. Así que, bueno, buenísimo para también empoderar ese espacio. Y bueno, y la entrada gratuita, así que un planazo. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Maya, muchas vamos gracias. Vamos a tener un poco de comida también. Ah, buenísimo. A ustedes. Bueno, no sé si quieres cerrar con algo. Ya, muchas gracias por pasar por aquí, por este bondi informativo. No, a ustedes. No, nada, no más gracias y ojalá pueden venir mañana o sino otra noche. Tal vez tenemos que hacer parte 2. Ah, sí, estaría interesante, porque son 4 cortos más que interesantes, realizados ahí por cineastas emergentes de culturas nativas, y los mensajes son más que necesarios en estos tiempos. Sí. Muchas gracias, sí. Maya, y bueno, quedamos en contacto. A ustedes. Chao. Chao, chao. Chao, chao.